¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. El barrio de los chilenos, década del 70, zona oeste de Rosario. Soy Víctor, soy inmigrante, formamos el barrio que ahora recuerdan, le dicen el barrio de los chilenos. Yo vivía garzón al fondo, digamos. Ahí nos juntábamos muchísima gente, muchos inmigrantes de Chile, había gente de otros lugares y esa experiencia de mi niñez fue muy hermosa. Tengo en la actualidad 60 años, pero quería recordar la época en que estaba la Quinta Luciani y íbamos a jugar cuando éramos niños. Yo recuerdo que tenía 14 años, nos juntábamos con los amigos de aquella época, todos jóvenes, niños, y nos íbamos hasta la quinta porque se estaba construyendo el emisario 9. En esa época, cuando llovía, el emisario se llenaba de agua. Y nosotros, niños pobres de este barrio tan lejano del centro, convertíamos ese lugar en una pileta. El emisario 9 tenía un diámetro más o menos, para que tengan una idea, donde entraba un camión con materiales. Convertíamos ese lugar en una pileta. Nos divertíamos mucho y nos íbamos todos mojados caminando 10 cuadras para volver al lugar donde estaba nuestro grupo de casas, donde nuestro barrio que se estaba creando recién. Y veníamos como si hubiéramos ido al club, pero habíamos ido a meternos al agua en el emisario 9. Espero que alguno de aquellos amigos que se perdieron en el tiempo recuerde esta hermosa época de nuestra niñez. El barrio de los chilenos y la Quinta de Luciani. Un relato de Víctor Bobadilla. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.